Pues buenos días, buenas tardes ya. Gracias por asistir a esta convocatoria de prensa que hemos hecho desde la Oficina de Presupuestos Participativos, pues para informar un poco sobre los productos, los resultados que estamos obteniendo a través del proyecto de la Declaración de los Objetivos del Milenio, la Declaración del Milenio, que durante todo este año hemos venido trabajando desde la Oficina de Presupuestos Participativos junto con el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional y el Instituto Navarro y Alba, de difusión, como ya comentamos en su momento, de lo que son los 8 objetivos del milenio que se marcó Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza. Este proyecto era un proyecto ambicioso en el que estábamos trabajando España, Bulgaria e Italia a través de distintas metodologías de trabajo, en el que trasladamos a los institutos, pues bueno, la intentar introducir dentro de lo que son las materias que se estudian en los institutos, esa declaración del milenio para que fuera una parte más del curso de la didáctica que los colegios estaban impartiendo. Era una experiencia piloto con el cual se iba a sacar una serie de documentos, una serie de productos en el que se le iban a trasladar a las administraciones competentes en materia educativa para su introducción dentro de lo que es el currículum escolar a fin de que se pueda estudiar en el caso de aquí de Andalucía en esa asignatura de lo que es educación para la ciudadanía. Como bien he dicho, es un proyecto que ya está prácticamente llegando a su final. En el caso de aquí de Archidona, pues ya hemos recibido una parte de los documentos que han surgido, como esa caja de herramientas para trabajar los 8 objetivos del milenio, y nos falta por terminar con los chicos de tercero los chicos y las chicas de tercero del Navarro y Alba, pues lo que es la parte más bonita, ¿no? Más didáctica, más participativa, más divertida para ellos, que es la grabación de una serie de vídeos para, digamos, que nos respondan, nos den sus respuestas a lo que ellos han entendido durante estas 5 semanas que hemos venido trabajando con ellos sobre los objetivos del milenio, ¿no? Es un curso que le vamos a dar todas las habilidades, no lógicamente van a hacer ese pequeño vídeo, ese pequeño documental, sino que le vamos a dar todas las habilidades para que ellos puedan hacer esos documentales, ¿no? Le vamos a poner el material, como es la cámara de vídeo, para que ellos puedan hacerlo, y además vamos a darle una serie de cursos de formación donde ellos van a aprender los programas informáticos para editar esos vídeos, añadirle las pantallas, ponerle la música, de tal manera que pues, sea una actividad multidisciplinar que hayan aprendido en un proceso formativo a poder producir un vídeo, un pequeño documental que servirá también como base para el trabajo que se ha realizado con este proyecto sobre los objetivos del milenio, ¿no? Vamos a trabajar, como he comentado antes, con los chicos y las chicas de tercero del Instituto Luis Navarro y Alba, y trabajaremos en una metodología participativa durante el 18 miércoles y el 25 miércoles de 5 a 8 de la tarde en el centro Guadalinfo, donde técnicos que vendrán expresamente desde el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional le enseñarán pues, al uso de esos programas para que puedan editar sus propios vídeos y puedan hacer sus propios documentales. Una vez que tengamos hecho ese trabajo con los chavales, pues el siguiente paso es darle su camarita y que ellos nos hagan una serie de documentales sobre lo que han aprendido en estas 5 semanas que hemos estado trabajando con ellos los 8 objetivos de milenio. Con esto concluiríamos lo que es el programa de difusión que se planteó Naciones Unidas a través de la Unión Europea y a través de la ayuda de EuropeAid de trabajo de difusión de los 8 objetivos de milenio para la erradicación de la pobreza mundial. Un experimento piloto que la valoración que tenemos desde el Ayuntamiento ha sido muy positiva en el sentido de que ha habido una gran participación por parte de los chavales en el instituto. La caja de herramientas que hemos obtenido, un documento que va a servir de trabajo tanto para profesorados como para las administraciones públicas para seguir difundiendo los objetivos del milenio y sobre todo porque hemos puesto en cartera algo tan devaluado como por el tema de la crisis como es la cooperación internacional al desarrollo, donde por ejemplo Diputación de Málaga, que tenía 1.800.000 euros de ayuda a la cooperación al desarrollo, lo ha dejado prácticamente en 300.000 euros, prácticamente no se sostiene la oficina. El Estado central pues ha cogido y ha desmantelado prácticamente toda la cooperación internacional al desarrollo, dejando solamente dentro de su presupuesto las aportaciones a la Unión Europea o a la OTAN, son prácticamente los saqueados, poniendo en peligro la mayoría de los proyectos de cooperación al desarrollo que el Estado español venía haciendo, en contraposición a intentar que en la crisis, aunque tengamos que salir de la crisis, no la paguen quien menos tiene. Y en este caso, si habéis visto las noticias de esta mañana, las tres delegaciones de Naciones Unidas, tanto UNICEF como ACNUR, como Ayuda a Refugiados, ha puesto sobre aviso que 1.500.000 niños pueden morir en los próximos 5 días porque no se actúe en la parte del Cuerno de África por la hambruna, porque no están llegando lo que es la ayuda humanitaria de manera eficiente. Frente a esos datos, un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Archidona, que también le afecta la crisis, pero seguimos poniendo en cartera lo que es la ayuda a la cooperación internacional, en este caso muy particular, ponemos una parte muy importante, que es la educación y sensibilización para el desarrollo, para que nuestros vecinos, nuestras vecinas, no solamente sean partícipes a través del asociacionismo o a través de la ONG en su labor de ayuda a los países en vía de desarrollo, sino que también pongamos en candelero, como se dice en lenguaje periodístico, algo tan importante como es la ayuda al desarrollo, para que todo el mundo seamos conscientes de que, aunque nosotros estamos mal, hay gente que está muriendo de hambre porque no está llegando la ayuda al desarrollo. Creo que es... Yo me siento muy contento en el sentido de que, al menos, esos chavales son conscientes de que es importante que sigamos trabajando los países en vía de desarrollo, no solamente por su desarrollo, sino por el propio desarrollo de todos los países de este mundo globalizado, ¿no? Creo, yo con eso termino. Si tenéis alguna pregunta. Juan, lo que nos has explicado es una doble vertiente. Por un lado tenemos un telón de fondo, como es la terrible circunstancia en la cual hoy por hoy el mundo padece, ¿no? Y por otro lado, una iniciativa también con carácter didáctico, en el que los jóvenes están aprendiendo, por decirlo de alguna manera, un canal de actuación, ¿no? Grabando en este caso un vídeo. ¿Tú crees que ese lenguaje después puede ser extrapolable a que ellos le ayude a poder argumentar, ¿no? Cualquier otra iniciativa que por parte vuestra se quiera poner como objetivo? Yo creo que es muy interesante el trabajo con la juventud. Es decir, dentro de este programa, los elementos del programa de cooperación al desarrollo, participación ciudadana, son elementos transversales. Son elementos que no buscamos un objetivo en concreto. Es decir, nosotros no intentamos formar a los chavales únicamente en los 8 objetivos del milenio, porque sería algo muy aburrido, y nosotros tenemos que trabajar otras metodologías didácticas con los chavales. Tenemos que trabajar de otra manera. ¿De qué otra manera trabaja? Pues haciéndoles llegar a los chavales una manera de trabajar donde ellos se vean implicados, donde ellos vean unos productos que ellos se vean implicados. Entonces, nosotros hemos, de una manera participativa, hemos ido trabajando en clase los 8 objetivos del milenio. Pues tú no puedes hacer un documental sobre los objetivos del milenio sin que ellos sepan que existe 8 objetivos, que uno de ellos es, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, o que sea la erradicación de la pobreza, o disminuir al 50% las infecciones de VIH y paludismo, o crear una gran asociación internacional que trabaje sobre la ayuda al desarrollo. Es decir, los 8 objetivos que hace 20 años se planteó Naciones Unidas como 8 objetivos que en el 2015 teníamos que cumplir para erradicar la pobreza. Luego podemos hablar sobre ese tema. Eso es algo que tú, a una persona que vive al día, como es la juventud, no le llega. ¿Cómo podemos trabajar con ellos? Pues uniendo esa parte con las nuevas tecnologías, con una cámara de vídeo, con que posibilidad que sean actores y actrices en un documental, con que ellos le puedan explicar con eso, digamos, recursos a sus compañeros y pueda ser extrapolable. Sí, estamos buscando mecanismos de una manera transversal para que sirva para poner en este caso un elemento muy en cuestión, que es la educación y sensibilización al desarrollo. Esta misma metodología la podemos seguir trabajando. Y seguiremos trabajando, pues, por ejemplo, en temas de juventud, en temas de participación. La semana que viene, esto es un inicio, os convocaremos para darlo un pistoletazo de salida, donde vamos a trabajar un proyecto de participación juvenil con dos países, España y Portugal. Ayuntamiento de Archidona y Ayuntamiento de Palmera, donde todo se va a hacer vía Skype, vía Internet. Es decir, no saltan, solo va a haber una sesión presencial y todo se va a hacer a través de vídeo. Es decir, vamos pensando que la participación juvenil, en este caso, que vamos a trabajar con niños, vamos a trabajar documentales. Y esos documentales los van a tener que generar ellos. Y para generar esos documentales tienen que tener las herramientas. Y esas herramientas ya se las hemos dado nosotros antes a través de otro programa. Ahí donde son elementos transversales, son elementos que queremos... es decir, cuando ponemos en marcha no solamente pensamos en el proyecto en concreto, en este caso en el Centro para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, vamos buscando en que como objetivo del grupo de gobierno de Izquierda Unida es la participación ciudadana en todos los niveles, en este caso presupuestos participativos, participación juvenil a través de ese gran centro de ocio alternativo que se llama Asilo, pero que tiene muchos componentes más, ¿no? Y el trabajo con la inmigración. En este caso, estamos trabajando dentro de ese proyecto que es el Asilo en la dinamización juvenil. En este caso, a través de este programa. La semana que viene empezaremos a trabajar asociaciones y presupuestos participativos juveniles. A través de, sino con unas herramientas novedosas, porque entendemos que a la juventud, con la juventud hay que trabajar de otra manera, hay que trabajar de otra forma, porque es lo que ellos te demandan. La juventud no lo reúna en una mesa redonda para tratar un tema de participación ciudadana, pero intenta hacer una quedada a través del Skype y es fantástico, porque todo el mundo está más conectado. Y lo ponemos a las 8:30 de la tarde o a las 10 de la noche, donde todo el mundo está en casa y todo funciona. Entonces, no es que la juventud no participe, es que la juventud participa de otra manera. Y hay que adaptarse a esa otra manera. ¿Por qué no nos recuerdas cuándo empieza el curso? ¿Cuánto dura? Un poquito así, en resumen. Te lo cuento. Curso es 18 y 25 de este mes, miércoles, Centro Guadalinfo, de 5 a 8 de la tarde. Muy